Amigo César Goya, que ya lo tenemos en vivo. Se vino con el frío el tipo, acá estamos mateando. ¿Cómo estás, César? Exacto, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, muy buenos días para toda la teleaudiencia. La verdad que linda mañana de frío, ¿no? Frío, mucho frío. A mí que me toca venir desde Villa de la Zona Norte, Villa Sorraquín, viste, prácticamente hace mucho tiempo no veía... prácticamente todo blanco, la no helado. Era nevada, pero parecía. Parece, viste, que vos así mirás y decís, ¿vos dónde estoy? ¿Estoy en San Luis? ¿Estoy en Mendoza, Córdoba? ¿O en Entre Ríos, no? La verdad que estamos allí menos 2 grados, menos 3 grados. La verdad que hoy la sensación térmica, le contaba sí. Al aire hoy cuando me venía... 6 grados bajo cero. Claro, sí, sí, sí. Sensación sí. térmica. De sensación ¿no? térmica. Y aparte hay viento también, eso claro, no ayuda y hace, bueno, a extremar es los cuidados. El cambio climático, ya lo metemos. Tiene que ver con esto, tiene que ver con todo también. Y tiene que ver con, creo que hace mucho tiempo no teníamos fríos tan extremos también. Y por eso muchas veces la gente no está preparada también. Viste que hasta mayo tuvimos clima. Sí. Primaverales, calurosos. Pero digo, el año pasado no hizo un poco de frío, pero creo que habrán sido una semana. Años anteriores tampoco. Se sabía que este año el efecto del niño íbamos a tener agua, mucha agua, y también época de mucho frío también, ¿no? Así que el frío, que sí. La ola polar ha venido para quedarse varios días. Igual empieza a ceder hoy un poquito. Claro, ¿no? Hoy hasta el jueves hablaban de que venía el frío y después, bueno, un fin de semana más con temperatura más agradable. Sí. Pero bueno, hay que pasar estos días Hay que pasar estos días, ¿no? Viste, triste la gente que prende... claro, el monóxido de carbono es un gran problema y hay mucha gente. Los otros días me decía una persona grande, me dice, me da miedo de prender el calefactor natural, con gas natural, por el tema de monóxido, ¿viste? Entonces, sí. Claro, la gente también tiene que tener en cuenta que todos los años hay que limpiar, hay que hacer un service a los calefactores, sí, justamente sí. Para no tener pérdidas. Pero aparte, pérdida. Cuando dejan prendido en las habitaciones, convengamos que todo lo que prende consume el oxígeno. Claro, entonces, es bravo, es bravo. Bueno, pero ya nos metimos ahí. Sí, vamos a tener una charla. ¿No? Vamos a tener una charla, porque me parece interesante el próximo invitado, alguien que... He tenido la posibilidad de hacerle notas. Uh-huh. La verdad que una persona que lo sigo en las redes sociales y me gusta mucho cómo escribe, cómo piensa. Y ha presentado, estuvo en la Feria Internacional del Ambiente hablando sobre ambiente y ética social, que me parece súper interesante el título. Y vos fíjate que también hace unos años presentó un libro que tiene que ver con la ética para una cultura de acción ambiental, que me parece interesante ver el ambiente desde el punto de vista de la ética, ¿no? Porque viste que está todo tan revuelto que en realidad no sabemos muy bien para dónde, viste que hablamos siempre de cambios de paradigma, pero sí, pero ¿para dónde salimos? ¿Cuál es el norte? Y me parece bueno, que... Bueno, en esto que leí yo del entrevistado que vamos a charlar sí. ya, porque ya lo tenemos en comunicación, sí. Habla de nuevos tiempos. Exacto. También, ¿no? Entonces está bueno, ¿eh? Hablamos del señor Américo Schuellman, si lo pronuncié bien. A ver. Si no, corregime, Américo, no hay ningún tipo de problema. Hola, Américo, buen día. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Hola, Pablo y César, ¿cómo están ustedes? Sí, lo pronunciaste más que bien. Eso. Nuestra región está autorizado a pronunciar Schuellman como a cada uno pueda o le salga. ¿No? Perfecto. Entonces ya me diste lo que hay. Américo, primero decirte que es un gustazo tenerte y nos pone muy contento. Es una iniciativa que tenemos hace mucho tiempo que tiene que ver con un micro exclusivo para el cuidado del ambiente, ¿no? Y mirá, tenerte a vos hoy, la verdad que nos pone muy contento, porque el escenario es complejo, es delicado, ¿no, Américo? Y sí, la verdad es que sí. Es, a esta altura ya indisimulable, el abordaje del problema ambiental ya no es como parecía para la mayor parte de los sectores, incluso académicos y políticos. Durante muchos años parecía que el problema ambiental era una cuestión de esnobismo, ¿no? De seguir una moda que había nacido en Europa con los verdes y todo eso. Y hace ya demasiado tiempo que la ciencia digna en todo el planeta, las personas que investigan las cuestiones que tienen que ver con el entorno en el que vivimos, con nuestra casa común, como le gustaba decir al Francisco, al Papa. Al Papa Francisco, fallecido hace poco. vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo, desde hace ya, por eso yo marco esas cosas, porque es insólito que los seres humanos nos demoremos tanto tiempo en reaccionar. En algunas cosas corremos detrás de la urgencia, y en las cosas verdaderamente importantes, como decía el viejo chiste de Mafalda, de que lo urgente no da tiempo para lo importante, nos tomamos un tiempo que no tenemos, al punto que las advertencias sobre el problema del cambio climático global dejaron de ser, fíjense eso solo, ¿no? Un dato tremendo, dejaron de ser cómo hacemos para evitar el cambio climático y pasaron a ser cómo nos adaptamos al inevitable cambio. Claro, tal cual. Al punto, yo veo como muchas veces la gente se sorprende cuando lo cuento, pero existe un plan oficial desde hace ya varios años, que no lo implementó el actual gobierno, por supuesto, que está conducido por gente que actúa frente a la cuestión climática como si se tratara de una cuestión de creencias o de religión o de fe. Entonces dice, yo no creo en el cambio climático, cuando se trata de datos de la realidad, no de interpretaciones. Y sin embargo, pese a eso, hay un plan en marcha en nuestro país hace varios años, que nuestra región tiene un desarrollo bastante importante, que se llama formalmente así Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, particularmente en localidades ribereñas, porque en esto que ahora ya se considera inexorable y no algo que podamos evitar, está previsto que, entre otros fenómenos, se produzca un crecimiento inusual de las masas de agua, y todas las localidades costeras, como las nuestras, como la hermosa ciudad de Concordia de ustedes, o la hermosa ciudad de Concepción del Uruguay, que es donde yo vivo, tengamos problemas para los cuales las defensas costeras realizadas en los últimos años quedan verdaderamente muy cortos. Entonces hay un plan, lo pueden googlear los oyentes y las oyentes del programa de Pablo y César, lo pueden googlear sin ningún tipo de problema, lo van a encontrar, el plan de mitigación, de adaptación y mitigación del cambio climático en el río Uruguay. Es un plan binacional, además, que se está trabajando en conjunto entre técnicos de nuestra costa y de la costa de enfrente. Es decir, hace ya muchos años que se sabe que elevamos la temperatura del planeta, que eso tiene consecuencias tremendas, que las causas principales de ese fenómeno se sabe cuáles son. Las dos causas principales, la forma en la que los seres humanos producimos energía y la forma en la que los seres humanos producimos alimentos. Dos puntales de la forma que ha adquirido la civilización humana sobre el planeta, a lo cual se le suman un montón de otras causas menores, ¿no? La destrucción de humedales, el mal manejo de todo lo que tiene que ver con la producción de residuos de los seres humanos. En fin, tenemos severos problemas y que por lo general no tomamos conciencia de ellos hasta que golpean a nuestra puerta, ¿no? Recién cuando se producen los hechos consumados que nos afectan personal o colectivamente. Una inundación, una tormenta, te impacta y ahí empezás a plantearte qué es lo que está pasando, ¿no? Contaminación. Así es, así es. Américo, en este escenario que coincidimos plenamente, pesimista y hay que decirlo, empiezan a haber cuestiones relacionadas y que está bueno con lo que he leído de esto de la ética y la educación, es el lugar donde hay que apuntalar el tema de las cuestiones ambientales, Américo. Yo creo que sí, pero tenemos mucha perplejidad con esta cuestión, porque fíjense ustedes, por poner un ejemplo y no para seguir alimentando el pesimismo, sino por ahí para que sirva como un llamado a la acción. Entre Ríos desarrolló en los últimos años, las últimas décadas, podemos decir, una gran conciencia ambiental, al menos en el discurso público, en buena medida a raíz del conflicto derivado de la instalación de una planta de producción de pasta de celulosa frente a la ciudad de Gualeguaychú, que fue como un un foco, un llamado de atención, pero esa preocupación por lo ambiental fue creciendo y nuestra provincia incluso implementó, primero incorporó una mirada ambiental a la Constitución Provincial, que es verdaderamente de avanzada, pero que está ahí como letra muerta, que no se cumple. Exacto, seguro. Nunca se creó, por ejemplo, el ente ambiental que la Constitución, modificada en 2008, yo formé parte de ese proceso de reforma constitucional, y ahí se aprobó y se incluyó en la Constitución Provincial un ente ambiental provincial que tiene que debería estar ocupándose de todo esto, con ideas absolutamente de avanzada, con una mirada que incluye la licencia social, que es el tema sobre el que yo fui a conversar en ese encuentro tan importante que tiene Concordia, que es la Feria Internacional de Ambiente, sí. Pero nunca se concretó. Está ahí en la Constitución, ¿viste? Está en la letra de la Constitución desde 2008, es decir, desde hace 17 años, y nuestras dirigencias no han movido un dedo para que eso se concrete, y lamentablemente nuestra comunidad, como no lee la Constitución, como no sabe lo que dice, pero también nuestras organizaciones ambientales se han quedado un poco en ese tema y no lo estamos reclamando. Ahora, yo generalmente, en cambio, cuando hablo en otro terreno, ajá, en el campo de la educación ambiental, Entre Ríos fue pionera incorporando desde el CGE, desde el Consejo General de Educación, un programa de educación ambiental muy valioso, muy interesante, sí, en cuyo diseño trabajaron personas de enorme capacidad y de gran especialización en el tema, como el biólogo Guillermo Prioto, una de las personas que más sabe de educación ambiental en la Argentina y me animaría a decir en el sur de nuestro continente. Y ese programa de educación ambiental, que formó a una enorme cantidad de educadores y educadoras de la provincia y que empezó a tener impacto porque, claro, la escuela en ese sentido, pese a todos los dramas que tiene, sigue siendo la gran formadora de las nuevas generaciones. Sin duda. Y nuestros gurises y gurisas sin duda tienen una mirada ambiental, al menos los que prestaron atención en la escuela, porque han hecho incluso trabajos hermosos como los que se presentan en la Feria de Concordia. Claro. Pero queda restringido ese ámbito. Y para peor, el gobierno actual, el gobierno que encabeza Rogelio Frigerio, desactivó ese programa. Si ustedes entran a la página del CGE, a la página del Programa de Educación Ambiental de Entre Ríos, no hay absolutamente nada desde fines de 2023. ¿Se acabó? Ahora, uno de los temas que... Porque digo, si de por sí la educación ambiental, tema que siempre discutimos con Guillermo Prioto, con este especialista que les mencionaba, que tiene una mirada muy integral y muy profunda, y siempre nos preocupó esto de que con la educación ambiental no alcanza, porque es necesario que se tomen medidas para las cuales es imprescindible la decisión de quienes gobiernan y la decisión de quienes, sin gobernar directamente, lo hacen indirectamente porque son los dueños de los grandes medios de producción, claro, que son responsables de algunos aspectos centrales para revisar la cuestión ambiental, por ejemplo, la producción de energía, por ejemplo, la producción de alimentos. Y bueno, decíamos, desde hace años decíamos, no alcanza con la educación ambiental, hay que concientizar a toda la población y hay que reclamar licencia social, que ahora, si quieren, en un ratito hablamos un poco sobre eso. Uh-huh. Y ahora resulta que ya ni educación ambiental tenemos. Uh-huh. Entonces, de verdad estamos en un problema severo, y por eso en este contexto es que yo empiezo a joder de nuevo, porque en realidad es una prédica que traigo desde hace muchos años, con la cuestión de la necesidad de una ley de licencia social en la Argentina. Uh-huh. Porque creo que en la situación en la que nos encontramos, en donde confluyen estos factores todos negativos, el avance irrefrenable del cambio climático, que lleva a que las personas más responsables en el campo de la ciencia, de la política, de la academia, etcétera, estén diciendo, bueno, tenemos que empezar a estudiar cómo nos adaptamos a esas transformaciones, ya no cómo lo frenamos, porque no es posible frenarlo. Tenés ese factor. Tenés el factor de estar en la Argentina, pero también en el mundo, con numerosos líderes mundiales que que creen que el cambio climático es una cuestión de fe, claro. ¿Eh? Como Milei, como Trump, como sí, Bolsonaro, sí, sí. Como Putin, como tantos otros. Uh-huh. Una cuestión de fe, no hay tal cambio climático, siempre hubo modificaciones en la historia y esto también va a pasar. Así como ahora se calienta un poco, ahora hace frío, así que no hay cambio climático, pavadas claro. De ese tipo, ¿no? Exacto. Américo, quería consultarte porque muchas veces, por lo que estabas hablando vos, las ONG que tenemos aquí en Concordia, que hay en la provincia, que cada vez veo más que empiezan a trabajar y preocuparse, a denunciar, a difundir, a estudiar también diferentes problemáticas. Y yo le decía, bueno, como que se sienten no contenidas, ¿no?, por las autoridades. Y yo le decía, bueno, hay que empezar a pedir, en el caso de Concordia, por ejemplo, la banca del pueblo, como para manifestar y para poner el tapete también de los gobernantes diferentes problemáticas y, bueno, cómo serían las soluciones también. ¿Hacia eso está apuntado el tema de la licencia social también? Es más ambicioso. Ajá. La banca del pueblo, como las audiencias públicas, como el derecho de iniciativa popular legislativa, son herramientas que apuntan a alentar sí. La participación ciudadana en las decisiones en el sistema democrático. Nosotros en la Argentina, a partir de la reforma constitucional de 1994, es decir, la reforma de la Constitución Nacional, sí. Se incorporaron varios mecanismos que tienen que ver con esa democracia participativa. La licencia social va en el mismo sentido, pero es mucho más ambiciosa y perentoria. La idea de la licencia social tiene que ver con que en cualquier emprendimiento que de alguna manera puede afectar la salud o el ambiente de una comunidad, es imprescindible, no aleatorio, no... recomendable, no, imprescindible, vinculante, obligatorio, que la comunidad se informe, sea informada acerca de ese proyecto, de todas las miradas que hay respecto de ese proyecto, y que después de un proceso de información y deliberación ciudadana, la ciudadanía sea la que decida si ese proyecto se lleva a cabo o no. Claro. Es ni más ni menos que eso. Esa es la descripción más rápida de lo que es la idea de la licencia social. Claro. Y no que ocurra como nos ocurre habitualmente, que nos enteramos de que un determinado proyecto en marcha puede afectar nuestra salud o la de las próximas generaciones o el ambiente, cuando ya la cosa está instalada y no hay manera de volver atrás. Claro. Yo pongo un ejemplo muy... Bueno, acá hay ejemplos también. Sí, el tema, estaba pensando la arena silicia a todo nivel, pero en Ibicuí, el glifosato, ¿no? De un barrio o de una pequeña comunidad en donde, qué sé yo, se instala una planta de reciclaje de recipientes de agroquímicos. Uh-huh. Menciono estos casos porque son casos reales que ustedes los pueden ubicar en distintos lugares. Y la planta se instala en el medio de un barrio. Claro. Y a ese barrio nadie lo consulta si quiere tener esa planta ahí, con el riesgo que implica. O una mina que empieza a trabajar a cielo abierto, que utiliza solución cianurada para la extracción de algún mineral rico, como puede ser oro, plata o cualquiera de los otros que hoy se utilizan. Y donde de repente, aunque los técnicos, los expertos, los científicos puestos por la empresa decían que jamás podía pasar algo así, de repente hay un derrame de esa agua cianurada y se contamina el río del cual la comunidad que vive en esa zona toma su agua potable. Sí. Esto también es un hecho que ocurrió. Esto que estoy mencionando son todos hechos que han ocurrido en nuestro país en los últimos años. Claro. O un crematorio, por ejemplo, el caso acá en Concordia, que también ha tomado mucha... difusión, cuando en Villa Sorraquín se enteraron de que querían instalar un crematorio, que los vecinos dijeron no, y que hay uno en plena, hay otro crematorio también en un barrio muy populoso de la ciudad de Concordia también, y nadie dice nada también, ¿no? Sí, y hay casos, hay conflictos ambientales que se arrastran desde hace décadas, y que es increíble que todavía sigan sin haberse solucionado, como el problema del río Atuel, que además impacta en tres provincias distintas, sí, o las madres de Malvinas Argentinas de Córdoba, un barrio de Córdoba, que denuncian desde hace décadas el incremento de casos de cáncer y de muertes en su zona por una fábrica cercana. Uh-huh. Ese caso lleva 20 años sin resolución, es insólito. Pero digo, del mismo modo, hay casos muchísimo más gruesos por ejemplo, pongo un ejemplo resultar antipático. Estos días estamos discutiendo mucho por el tema del fallo de esta jueza yanqui respecto de YPF. Exacto, sí, sí. Ajá. Y entre los argumentos que aparecen en relación con el tema, he escuchado que muchos analistas y opinadores hacen mención a lo importante que fue recuperar YPF como empresa nacional para desarrollar Vaca Muerta. Y no entra en la discusión, bajo ningún aspecto, nadie marca, nadie señala qué es Vaca Muerta. Claro, exacto. Vaca Muerta es seguir raspando el fondo de la olla de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, que es precisamente lo que los mayores expertos del planeta, los más de 100 premios Nobel de ciencias que firmaron una declaración hace ya un par de años, planteando que el problema de la crisis climática es el principal problema moral de nuestro tiempo. Uh-huh. Y que hay que dejar ya mismo, no se puede perder más tiempo en eso, hay que dejar de explorar y de perforar para encontrar petróleo, gas y carbón. Uh-huh. Ya está, ya tenemos un montón de otras alternativas mucho más sustentables, como la energía solar o la energía eólica, que cada una de ellas tiene sus problemitas también. Pero ya sabemos que eso funciona, desde hace mucho tiempo sabemos que eso funciona y que es mucho menos contaminante que la utilización de combustibles fósiles, y sin embargo seguimos perforando, explorando y sacando combustibles fósiles, que son los que causan la principal causa del cambio climático. Exacto. O seguimos produciendo la comida, lo que comemos, los alimentos, lo seguimos produciendo de la misma forma, que es la otra gran causa del cambio climático, cuando ya hay una enorme cantidad de alternativas mucho más sustentables, tanto para la agricultura como para la ganadería. Entonces digo, discutimos sobre YPF, ponemos como uno de los elementos argumentales centrales por los cuales fue relevante la estatización de YPF, que yo apoyé, que apoyo. Yo creo que YPF, un Estado que prescinde de su empresa petrolera, está entregando soberanía sin ninguna duda, pero precisamente para que YPF se convirtiera en la principal impulsora de las energías renovables en nuestro país. Claro, no para seguir revolviendo el fondo de la olla con el fracking, porque el fracking no es otra cosa que eso. Ya no tengo otra forma de encontrar petróleo y gas, entonces lo que hago es perforar las rocas en donde están encerrados los restos, lo que queda de petróleo y de gas en el mundo, para seguir extrayendo eso y seguir produciendo cambio climático, porque es la principal razón. Entonces digo, es tan grande la inconsciencia de las dirigencias que tenemos, tan grande. Américo, que hay un factor que entra en todo lo que estamos hablando, que es un factor económico o de negociaciones, o de negocios para algunos sectores minúsculos que hacen muchísima plata, pero es un factor que se da en casi todos los conflictos ambientales, ¿o no? Claro, sí, sin ninguna duda. Por eso siempre es una de las razones fuertes por las cuales necesitamos, esto es lo que sostengo yo, ¿no? Una de las razones fuertes por las que necesitamos una ley de licencia social, es para que todos los actores de ese conflicto den sus razones. Claro. Porque las razones de la empresa que impulsa el proyecto, o incluso de, pongan el que ustedes quieran, el crematorio en Villa Serraquín, el barrio privado náutico en Gualeguaychú, en Pueblo Belgrano, la planta de reciclaje de recipientes usados para glifosato, el conflicto que quieran, el intendente de ese lugar y la empresa que le ofreció llevar adelante ese proyecto, seguramente tendrá buenas razones para impulsarlo. Yo no no entro en esa caracterización que presenta como demonios a todos los políticos y como gente malvada e inescrupulosa a todos los empresarios. Tendrán sus buenas razones, bueno, que las expongan. Es claro. Que las expongan. Entonces la comunidad tendrá la posibilidad de escuchar a ver cuáles son las buenas razones que tienen y a ver si esas razones son más importantes que la salud de la comunidad. Sí. Muchas veces esas razones tienen que ver con, bueno, si nos tenemos que hacer tal cosa, echamos gente también, ¿no? ¿Viste que? Exacto, nos quedamos con sin puestos de trabajo. Exacto. Esta empresa minera que ustedes quieren echar genera tanta mano de obra para nuestra comunidad. Bueno, veamos cómo podemos reemplazarla, veamos qué otras opciones hay. Veamos si la misma empresa no quiere engancharse en un proyecto de otro tipo, de energía renovable o algo por el estilo, y donde podamos reemplazar, porque a su vez lo que ocurre acá, y por eso no quiero hacer este diálogo más inaccesible para vuestros oyentes, pero por eso en estas discusiones hay mucha producción de gente que ha profundizado mucho, entre ellos el científico argentino Ignacio Funtovich, que plantea que frente a los fenómenos de este tipo, en sociedades democráticas es imprescindible incorporar a la comunidad, porque en realidad lo que ocurre es que los que se presentan como expertos no lo son. Exacto. Porque como se trata de temáticas nuevas, como se trata de fenómenos novedosos, no hay expertos. O si se lo quiere ver desde otro punto de vista, hay expertos que dan una mirada y hay expertos que sostienen la mirada exactamente contraria. ¿Cuál es el experto que tiene razón? ¿Quién decide eso? Por eso, en el fondo, la problemática de los conflictos ambientales nos pone de frente a una discusión que es esencial para la democracia, para qué tipo de democracia queremos. Claro. Porque la pregunta, en el fondo, es ¿quién decide en estos temas? Sí, olvidé. ¿Quién resuelve? Cuando nos va a afectar a todos nosotros. ¿Es razonable que lo resuelva un funcionario desconocido quizás para la comunidad que firma un papel en una oficina? ¿Es razonable que lo resuelva un experto que ni siquiera vive en ese lugar? O sea, que no va a tener que sufrir las consecuencias de ese proyecto que se cuestiona. Es clarísimo lo que decís. Y que muchas veces ni lo conocemos, ¿no? Viste, firman y después se van a otro lugar a trabajar en otro sector. Y vos decís, pero ¿cómo? Ah, pero está firmado, el decreto está, la ordenanza está. Y se prohíbe tal cosa, se permite tal otra. Los estudios ambientales están. Vos decís, ¿están bien hechos? ¿Cuál es la base teórica, de marco teórico que hay, ¿no? La verdad que hoy en día todo ponemos en duda, todo también, ¿no? No sé, mirá, con decirte que no sé si los legisladores alcanzan, ¿no? Porque después hay un escenario de lobismo ahí que después terminan votando leyes o cuestiones ahí que en nada favorecen a la población y seguramente habrá otros intereses atrás. Américo, te quiero decir que la verdad que es un gustazo tenerte en el programa. Nos encantó la charla, esperamos repetir, me parece que son temas que tenemos que tenerlo muy vigente o más vigente que nunca. Te agradecemos la predisposición. Y que nos cuente cómo la gente puede buscar más material o seguirlo a él también, que me parece interesante. Dale, contanos eso, Américo. Bueno, si lo que quieren es seguirme a mí, en las redes yo soy Américo Schwarman, pero Schwarman no como se escribe, sino con Y-U. Ajá. Bien sencillito. Exacto. Bien entrerrianizado. Sí. Y en particular me gustaría recomendar que sigan las publicaciones de un amigo, que es uno de esos científicos que valen la pena, científico y activista ambiental, que se llama Guillermo Folguera, como suena, Folguera, que siempre comparte material muy valioso y hace una labor didáctica realmente muy muy interesante para conocer y entender sobre este tema, y sobre todo para apoyar las luchas y los reclamos de las distintas comunidades que están tratando de defenderse de muchos proyectos destructivos. Perfecto. Américo, la verdad que realmente un gustazo tenerte en el programa. Te mandamos un abrazo fuertísimo. Ahí ya lo googleamos, ya lo tenemos. Ya lo estamos siguiendo ya, mira. Así que te agradezco un montón, Américo, y te mandamos un fuerte abrazo acá desde Concordia. Bueno, retribuyo el abrazo y el agradecimiento y, por supuesto, el saludo muy afectuoso para todos los oyentes de la querida comunidad de Concordia y de toda la región. Perfecto, ahí está. Buena jornada, Américo. Hasta luego. Qué linda charla. Sí, sí, sí. Interesante, porque viste que me parece interesante esto de empezar a elevar la mirada también, ¿no? Olvidate. Porque por ahí dijo muchas cosas, dijo algunas cosas que son muy interesantes, claro, para aplicar ayer. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Y también ¿por me parece qué viene a decidirme un loco de afuera? Exacto. Loco en el buen sentido, no lo tomen a mal. Sí, sí. A decidir cuestiones que nada, sí, sí, que ver. ¿Por qué no me habilitas la participación de los ciudadanos? Y esto de también siempre es peligroso cuando vos habilitas. No les conviene. No les conviene que mucha gente, la gente sepa también que tenga información. Eso tampoco les conviene. Uh-huh. Siempre es mejor tratar de dividir y tratar de distorsionar, ¿no? Como para que la gente no se entere, no sepa. Entonces me parece interesante darle en el foco a cada problema, bueno, cuál es el punto, el punto donde se ha iniciado ese problema. Sin duda, La verdad es que brillante es eso, bueno, me encantó. Vamos a buscar la folguera. Sí, ahí ya lo estamos ahí siguiendo. Ahí ya está en la producción para el próximo mic. Ajá, por ahí vamos a buscar a ver qué tema podemos hablar con él, porque me parece interesante, más allá de hay dejó temas la, puntuales. Dejó la vara alta, Américo, decirle. También, también. Pero viste que nosotros por allí en Concordia tenemos mucha problemática el tema de ambiente, por allí algo que reconocen las autoridades municipales, por ejemplo, que el tema de los microbasurales es un problema. Y vos decís, bueno, ¿pero qué se está haciendo? Porque solamente una campaña en las redes sociales que vos decís, ¿cuánta gente lo ve? Tampoco es. Porque es como decir, bueno, algo estamos haciendo, bueno, ¿pero es efectivo o no? Sí, sí, entonces creo que hay que apuntar, no solamente a hacer eso, sino que hacer otras medidas más para ver cómo se cambia también. Porque nos está pasando. Ajá. Me encantó eso que dijo, ¿no? A veces decimos y estas cuestiones, pero después, ¿qué grado de aplicación tiene todo eso, ¿no? Exacto. Y ahí podés hacerle jugar un rol a los actores civiles de una comunidad, ¿no? Es decir, che, bueno, vamos a ir por los vecinos, che, que controlen esto, ¿no? Sí, sí. No va a pasar, es muy difícil, claro, pero por lo menos tenerlo en la agenda. Vos sabés que a mí me pasó de que el año pasado estuve en Salta. Ajá. Y hablando, el gran tema que uno consulta es el tema del litio, ¿no? Uh-huh. Y sí, la gente, las comunidades que están muy preocupadas porque es algo que se está hablando, es algo que las empresas extranjeras están pidiendo tener. Y me decían gente en Salta, me decían, lo que no sale en los medios, que ya se están llevando todo. Todo. Y no hay un control, porque el mismo tren que hace Tren a las Nubes es un tren que sale directamente a Chile, el litio que se está extrayendo en la Argentina. Y no hay un control de cuánto es. ¿Te acordás, Pablito, que hablamos con un legislador nacional, no me voy a acordar del apellido, que estaba en un proyecto con el litio, que nos decía que se la están llevando? Sí. Y no hay registro. Y esto lo permite. Nación, provincia, es decir, nadie dice absolutamente nada. Mientras nosotros estamos discutiendo a ver qué vamos a hacer para cuidar nuestro recurso. Él hablaba en el proyecto, también. No me acuerdo el apellido, che, pero era un legislador nacional, que decía que lamentablemente bajo algunos porcentajes para la provincia, pero lo tienen que sacar de las negociaciones a las provincias. Claro. Porque compiten y negocian en muy desigualdad de condiciones. De condiciones, claro. Con esto. Entonces, tiene pasa que estar con el país, tema del oro también, el tema de minería es un tema muy sensible que por allí nosotros no lo vemos, no lo sabemos, porque no estamos en zona minera. Uh-huh. Pero sí es algo como argentino que debemos conocer también, ¿no? Ahí está, Brillante, César. Bueno, vamos al solcito gracias. Un ratito, calentar los pies. A seguir charlando. Brillante, como siempre, el micro. Código verde que lleva adelante nuestro amigo César Goya. Nos encontramos la próxima. Perfecto. Ahí está, Pablito.